Buenas noches, amigos. Primer día del mes de septiembre de este 2015. Son en este momento 9:40 de la noche. Si prestan atención, no estoy en mi automóvil como siempre. Probablemente vayan a escuchar mi voz y los ruidos de una persona que está caminando. Y es que lo que estoy haciendo es salir con la mascota de la casa, Candy, a caminar, a que haga sus necesidades de la noche. Y se preguntarán por qué no he grabado mi episodio, como siempre, regresando del trabajo, en mi cabina de grabación. Es decir, entiéndase o léase mi automóvil, con mi radar y mi GPS funcionando, interrumpiendo constantemente. Pues la respuesta es fácil. Spreaker tiene la culpa. Spreaker tiene la culpa porque cuando grabé el episodio, porque eso fue lo que hice, apenas salí del trabajo, me puse a hablar, como siempre, como de costumbre. El episodio duraba 23 minutos, como es costumbre también. La sorpresa fue que cuando le doy a subir el episodio, a ver, para que lo entiendan un poco cómo funciona esto, les mencionaré que lo que uno hace es grabar el episodio y te sale ahí que es un borrador. Entonces lo que tienes que hacer es ponerle el título, que es lo que yo hago. Le pongo el título y lo mando a subir con la opción de que sea privado, para que una vez que ya está subido a los servidores de Spreaker, pero ustedes todavía no lo pueden ver, yo puedo modificar el título, si me he equivocado, porque como es numerado, muchas veces me equivoco en la numeración. Y luego puedo escribir una pequeña descripción del mismo. Entonces, como ustedes imaginarán, puedo estar yo grabando, entre comillas, que es lo que estuve haciendo. Estuve hablando y grabando, supuestamente, durante 23 minutos. Luego que le das a la opción de parar y das la orden de subir el episodio, el episodio no demoró nada en supuestamente estar ya en los mismos servidores de Spreaker. Y me pareció extraño. Entonces le di a reproducir el episodio antes de publicarlo y que sea visual para todos. Y me doy con la ingrata sorpresa que el episodio duraba 4 minutos. No sé en qué momento dejó de grabar. Y yo estuve hablando durante 23 minutos. Entonces esa es la razón por la que justo estoy aprovechando este tiempo que tengo mientras voy paseando a Candy y estoy grabando. El episodio que había grabado era un mixto, era un hablar de varios temas. Porque la verdad que no tenía un tema específico. Entonces, no sé si en este poco tiempo que tengo a la hora de estar paseando a a Candy, vaya a poder abordar esos temas todos, pero al menos trataré de hacer alguno que otro. El primer tema que toqué fue uno que tenía referencia al capítulo del día anterior, acerca de la experiencia con los malos jefes. Y mi, ¿cómo se diría en términos psicológicos? La represión que tuve acerca de esos recuerdos. Si quisiéramos ponerlos en jerga psicológica, diríamos que ese mecanismo de defensa actuó reprimiendo esos recuerdos que podían ser de alguna u otra manera poco agradables, por lo tanto se borraron o pasaron a un segundo plano, hasta un tercer plano, al punto de casi no recordarlos. Y que la visualización de esa escena en la serie hiciera que todo volviera nuevamente al consciente. ¿Cómo quedó? ¿Qué les parece? Pero sí, la verdad es que en los 17 años que trabajé en la fábrica de la Toyota, que les he mencionado, solamente tuve dos jefes que calzaban con esa imagen que yo el día de ayer les comentaba en esa serie. Y entonces el jefe que se comportaba de esa manera, lo mencioné el día de ayer, generalmente se dirigía así, de esa forma, de esa mala manera, a los japoneses, a los shaines, a los que eran empleados directos de la fábrica, y no a nosotros los extranjeros, que trabajábamos con una contratista de por medio. Cuando había que afrontar algún error que uno podía haber cometido, ese jefe no se dirigía directamente a nosotros. Lo hacía a nuestro superior inmediato, es decir, a la persona que era el jefe de línea o jefe de sección de nuestra sección, y con él descargaba toda su ira y su mal temperamento y todo su estrés contenido. Entonces, de 17 años, solo dos, ahora que todos sean así, no creo, pero que todos sean buenos tampoco, ¿no? Y yo justo hace un tiempo hice un episodio acerca de la visualización de los jefes, y aquí, por ejemplo, en las series o en las películas se muestra así, ese tipo de relación de jefes que son muy mal encarados, muy malhumorados, que tratan mal al personal. Y nosotros, los extranjeros, por nuestra misma cultura y nuestra misma forma de crianza, no soportamos ese tipo de tratos. Entonces, eso como aclaración al comentario que al interior del grupo que siempre con el cual estoy conversando, y ya no voy a mencionar a qué grupo se refiere porque ya lo he mencionado en más de 10 ocasiones, creo. Entonces ya no los canso más con eso, solamente decirles que en esa conversación el amigo Carl era el que mencionaba eso, entonces con esto creo que lo voy dejando un poco más claro, espero. Luego, otro tema que había tocado así porque yo lo que mencioné era que este episodio no tenía un tema principal, sino que era un compendio, así un variado. Entonces, era mencionar la disposición que hay para que la gente no vaya fumando por las calles. Y eso se cumple mucho más cuando estás cerca de una estación. Y si es una estación central, más aún, porque hay personal pagado por las autoridades que se encargan de estar patrullando y ver que la ley se cumpla. ¿Cuál es la ley? No puedes estar fumando mientras estás caminando. ¿Cuánto es la multa? No lo sé. Pero sí hay esa penalidad. Hay lugares preestablecidos para fumar. En los restaurantes mismos también los hay. Pero tú no puedes estar yendo de un lugar a otro y estar fumando. Entonces, eso era otra de las cosas que yo estaba mencionando en este episodio fallido. Creo que esta es la segunda vez o tercera que Spreaker me hace esa jugada. Me ha mencionado a mis amigos que debería grabarlo en forma normal, en una grabadora o en la grabadora misma del teléfono, y luego subir el episodio, a lo que eso dejaría sin la música de entrada del episodio y ni la música de salida, porque el hecho de tenerlo así tendría que pasar necesariamente por la computadora, cosa que yo no hago. No lo hago fundamentalmente por falta de tiempo, que es lo que no tengo por poco. Y por ejemplo, este audio del día de hoy no salía, si es que no salía a pasear con Candy a sacarla, lo más probable es que iba a quedar en deuda con ustedes, porque no iba a grabar nada. Entonces, gracias a esto, a este paseo que estoy dando, es que me permite la oportunidad de grabar. Y el otro tema, que era justo una conversación que tuve en el trabajo con una amiga acerca de las mascotas. Y es que justo una de las compañeras de trabajo mencionaba que el día de ayer le había hecho un corte de pelo a su perrito. Y otra amiga dijo, oh, acá debe ser complicado tener una mascota, ¿no? Y yo le mencioné, pues, ¿no?, algunas cosas que de repente no sabía, y a ella le llamó mucho la atención. Entonces, primero le dije, una mascota es cara. Es cara porque si vas a comprarla en una tienda de mascotas, lo más probable es que estés pensando en, a ver, 100.000 yenes, pues, ¿no?, como mínimo. Ahora, a eso le sumas que tienes que hacerle sus controles periódicos, ¿no? Y además, ya un gasto que no es tan fuerte, pero de todas maneras es un gasto, es la comida especial que comen, ¿no? Luego, tienes que, y eso es lo que le llamó la atención y se puso a reír, le dije, tienes que asentarla en el municipio donde tú resides. ¿Qué significa esto? Que cuando tienes tu mascota, lo que tienes que hacer es ir a la municipalidad. Hay un lugar específico. Y, por ejemplo, mi perrita se llama Candy. Yo soy Miyashiro. Y la perrita es Candy Miyashiro. Y eso fue lo que llamó la atención a mí, a mi amiga, a mi compañera de trabajo. Se comenzó a reír y carcajear porque dijo, ¿qué? Sí le digo, pues, porque la perrita tiene su nombre, tiene su número, está sentada como parte de la familia ya, tiene el apellido de nosotros, y cuando le toca su vacuna antirrábica, que cada año te llega a un hagaki de la misma municipalidad, un hagaki es como una postal, donde está ahí establecido el nombre, también viene la información de los lugares en los cuales se va a realizar la vacunación, los días y los horarios, la cantidad de dinero que tienes que llevar, que es 3.000 yenes, 3.000, 3.500 yenes más o menos. Es una vez al año. Y te piden que lleves también ese hagaki. ¿Qué te dan a cambio? Llevas a tu mascota, la vacuna, le dan su plaquita con su número, además de un sticker. Un sticker con el año en el cual estamos, de un determinado color. Por si no saben, aquí en Japón, aparte de la numeración de años común para todo el mundo, que es el año 2015, aquí hay una numeración distinta, que es el año 27. Este año es el año 27. El año anterior fue el año 26. Entonces, eso tiene un color específico que va cambiando de año en año, y eso lo colocas, lo pegas en la puerta de tu casa, y así las personas que pasan ya saben, primero, que tienes una mascota, y segundo, que está vacunada. Si es que en algún momento la mascota pasa a mejor vida, entonces tienes que avisar a la municipalidad, llevar a cremarla, y ya pues las personas que tienen dinero o más dinero también le compran su espacio donde puedan dejar esos restos. Hay algunos aquí que he visto hasta espacios súper grandes para sus mascotas. Y es que cuando hay dinero, cuando tienen dinero, también lo tienen mucho. Y bueno, pues de esta forma utilizan ese dinero en las mascotas que partieron a mejor vida. Pero bueno, ya creo que con eso voy a culminar el día de hoy este episodio. Ojalá que Spreaker no me vuelva a jugar una pasada. Espero que no se haya escuchado tan mal y la voz haya salido más o menos aceptable. Ya estoy cansado. La hora en la que estoy grabando, si bien no es tan tarde, ya a esta hora yo estaría plácidamente acostado y ahora me encuentro caminando. Y me he dado cuenta de que a medida que pasa el tiempo, el cansancio se va notando, creo yo, en la voz. Se va apagando un poco la voz. Entonces, un poco eso, si escuchan distinto a la voz. Eso es todo, creo yo, el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Es un placer siempre comunicarme con ustedes. Que estén atentos a este podcast. Agradecer a todos los que interactúan por las redes o por los mensajes de correo electrónico. Entonces, para eso voy a mencionarles, como siempre, a las finales, los métodos de contacto. Este podcast tiene su cuenta de Twitter, que es @desdeikawa, mi cuenta personal, es @miyashiropro y la cuenta de email. Si desean hacer algún comentario mucho más largo, algún cuestionamiento, alguna pregunta o alguna crítica, no se corten, háganlo. Lo pueden hacer a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Recordarles que este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker. También lo pueden hacer o me pueden encontrar en iVoox. Y también, además, para los amigos que deseen, me pueden encontrar en iTunes. Eso es todo. Muchas gracias por estar ahí nuevamente. Y nos estamos encontrando el día de mañana, si es que no hay ningún problema a la hora de grabar. Y eso es todo. Un abrazo. Thank you.